Bueno, lo que se conoce hoy, Guille, es que hoy el gobierno provincial va a estar presentando los anticonceptivos orales que se produjeron en el laboratorio industrial farmacéutico, partidas que van a usarse para proveer a los servicios de hospitales públicos y a los centros de salud y que también se van a entregar en forma gratuita a los afiliados del IAPOS. Estamos en contacto con la directora provincial de Farmacia, Bioquímica y Droguería Central, Beatriz Martinelli, justamente para conocer detalles de esta iniciativa que se presenta hoy, insistimos, en toda la provincia. Beatriz Martinelli, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, conocemos entonces que hoy se van a estar presentando los anticonceptivos orales que se producen en el laboratorio industrial farmacéutico. ¿De cuántas partidas estamos hablando y cómo se llegó a este proceso, Beatriz? Sí, hoy estamos presentando los anticonceptivos orales LIS. Se van a producir 75.000 ciclos por mes, que es el consumo de los centros de salud y hospitales provinciales y también municipales de la ciudad de Rosario. Y también, en una cuestión innovadora, se va a estar asumiendo la posibilidad de la distribución de este medicamento en forma gratuita para las afiliadas del IAPOS a través de la red de farmacias privadas de toda la provincia, con un convenio con el Colegio de Farmacéuticos. La distribución va a ser en toda la provincia, ¿no? Solamente en los hospitales. Exacto. En toda la provincia de Santa Fe, hospitales y centros de salud provinciales y también municipales de la ciudad de Rosario y de aquellas ciudades que tengan efectores municipales. Beatriz, ¿cómo fue el proceso? Porque contamos que el año pasado hubo algunos faltantes de parte de la Nación que no mandaba las partidas adecuadas y a partir de ahí se empezó a considerar la posibilidad de que la provincia haga sus propios anticonceptivos orales. ¿Cómo fue este proceso, digamos, que deriva hoy en esta presentación? Exactamente. La Nación nos envió durante el año 2008 anticonceptivos para 2 meses de consumo. El resto, en forma muy, digamos, desplanificada, porque no sabíamos ni cuándo ni cuánto nos llegaba, tuvo que salir a comprarlo a la provincia a través de, en algunas ocasiones, compras directas o licitaciones, pero todo esto provocó que hubiera huecos de faltantes de la medicación. A partir de asumir entonces se hizo este estudio de factibilidad, se hizo también un estudio de factibilidad económica. Esta posibilidad de producción pública le sale a la provincia un 38% menos de costo respecto del precio que pagamos en las licitaciones. Y entonces, en este tema se trabajó durante el año 2008 y hoy, tenemos la alegría de poder estar presentando este producto. Lo vamos a hacer a través de una conferencia de prensa ahora a las 10 de la mañana en la sede del gobierno provincial aquí en Rosario, para todos aquellos hospitales y centros de salud y también para las ONGs e instituciones de la ciudad y de la provincia. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está el tema del convenio que se había charlado entre el ministro de Salud de la provincia y la ministra Ocaña a nivel nacional para llevar las pastillas a todo el país? Bueno, esa posibilidad, digamos, nosotros estamos fabricando para remediar otros productos, ¿no? Como amoxicilina y cefalexina, que son antibióticos, y glibenclamida, que es un medicamento para la diabetes. Se nos hacía muy complicado asumir también la fabricación de anticonceptivos para todo el país. Por eso, lo hemos estudiado para proveer a la provincia de Santa Fe, que eso está más a nuestro alcance, dado que, queremos asumir los compromisos que estamos seguros que podemos cumplir. Claro. Martinelli, ahora lo que se presentan son anticonceptivos orales. ¿Está la posibilidad de que en un futuro se empiecen a elaborar otro tipo de anticonceptivos dentro del mismo laboratorio? Sí, por supuesto que existen otras posibilidades, pero esto requiere de inversiones, de aumento del espacio disponible, crear nuevas áreas. Son áreas muy especiales para el manejo de todo lo que es hormonas, tienen que ser áreas segregadas, requiere inversiones importantes y que, se podrán hacer en el futuro, ¿no es cierto? Hoy por hoy, esto es lo que nosotros podemos asumir, que es la fabricación de estos anticonceptivos orales para cubrir las necesidades de los efectores públicos de la provincia y del IAPOS. Aquí en la provincia de Santa Fe, usted hablaba de 75.000 ciclos por mes, ¿la mayoría de los anticonceptivos que se consumen son orales? ¿Tienen algún registro de cuál es la situación también de acuerdo, imagino, a las edades? Sí, la mayoría de los anticonceptivos que se consumen son los orales. También hay inyectables que compramos y que vienen de Nación, hay otros que se utilizan especialmente para lactancia, pero la mayoría de los que se consumen son los anticonceptivos orales en un monto de 75.000 ciclos por mes. Por eso, este era el bache más importante que teníamos y se ha hecho este estudio que hoy, bueno, tenemos la alegría de poder presentar. Bien, Beatriz Martinelli, le agradecemos mucho estos minutos con Radio Universidad. Ha sido muy amable. No. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Beatriz Martinelli, directora provincial de Farmacia Bioquímica y Droguería Central, por esta iniciativa, me parece muy importante para la provincia, la elaboración de pastillas anticonceptivas producidas en el laboratorio industrial farmacéutico que hoy se presenta y van a empezar a distribuirse a partir de la semana que viene. 75.000 ciclos por mes es la cantidad de anticonceptivos que se consumen en distintos hospitales públicos de la provincia y esto es una iniciativa justamente del gobierno provincial que se está presentando, insistimos, hoy en la ciudad de Rosario.